Nati Jennifer Jiménez, tengo 30 años, 5 hijos, estoy rejuntada, pues no conviene casarme, ¿viste? Soy, gracias a Dios, una desocupada. Soy una de las miles de habitantes del asentamiento Santa Teresita de Mendoza. Gracias, Cristina, cobro 2.400 por el plan de la equidad. Gracias, Cristina, como tengo 5 hijos, cobro 6.000 del plan asignación por hijo, a 1.200 por cada uno. Gracias, Cristina, cobro 2.400 por anotarme en el plan madre soltera. Además, te cuento, amiga, si mi marido se va al semáforo, los días de semana saca 30 por hora. Por lo que está dando 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, cuando la gilada va y vuelve el laburo, puedo sacar 4.500 más palicio, ¿me entiendes? Encima, cobro el plan mujer golpeá y me dan otro 800, que por nuestra humilde condición no pago impuestos. Tengo subsidio de la electricidad, porque todos hacen los sota y me dejan colgarme, chabón. El puntero de Delía me da bolsones de comida. Y cuando hay que hacer bulto, nos subimos todo al bondi y salimos a hacer quilombo. Y de paso, paseo. Nos dan 50 por bocho, con mi viejo incluido, y comemos gratis todo. Ojo, cuando estamos en campaña política, tenemos más de 6 salidas al mes. Es un festival esto, ¿entendés? Gracias, Cristina. Nos entran más de 17.300 por mes. Gracias, Cristi. De la comida de mi hijo se ocupa la escuela pública y de la ONG del barrio. Si alguna de las maestras se mete a rezongarlo o les mete mala nota, allá va el negro. O yo si él está durmiendo y la recago trompá. Por eso, me río de los boludos que quieren votar a no sé quién. Son tarados, son. Además, trabajan y pagan los impuestos. Son re pelotudos. La Cristina nos ama, loco. Aguante Cristina, loco. Por eso cada vez somos más.